habla. Sin tu cariño vos me dejas. Eres mala como una diabla. Envenenas mi alma y luego te vas. Eres mala como una diabla. Sin tu cariño vos me dejas. Eres mala como una diabla. Envenenas mi alma y luego te vas. A tu infierno no pienso ir. Diabla, apártate de mí. Déjame seguir mi camino. No seas cruel con mi destino. A tu infierno no pienso ir. Diabla, apártate de mí. Déjame seguir mi camino. No seas cruel con mi destino. Déjame seguir mi camino, no seas cruel con mi destino.